Estamos en comunicación con Ricardo Burzay, el vicepresidente de CRA y diputado electo también. ¿Qué tal? Buen día, Leonardo Cofero, saludas desde Cooperativa. ¿Qué tal, Leonardo? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día. Estaba leyendo algunos medios. Por ejemplo, Clarín dice, el agro busca sumar a su causa a diputados que se van del PJ, pero también cuenta con los propios, como usted que es diputado electo, ¿no es así? Sí, pero yo no estoy en funciones. No, por supuesto, pero digo, sí. Tienen propios, quiero decir, ya elegidos. Bueno, yo vengo del sector agropecuario y obviamente comparto lo que se plantea desde el sector respecto a lo que está pasando con el gobierno. Pero Ricardo, ¿sabe que escuchamos las críticas recién, las pasamos aquí, las que se hicieron en la sociedad rural en la inauguración del sábado en Boca de Biocampo? Escuchamos lo negativo. Me gustaría saber si usted considera que hay alguna cuestión positiva de los acuerdos que el gobierno hizo con el sector. ¿Me podría enumerar algunas? ¿Qué le parece? A ver, yo digo, la disminución del encaje en materia de carne, si bien era el 65, bajó al 30. El problema es que lo que nosotros pedíamos básicamente es un cambio de política en lo que tiene que ver con la producción. ¿Por qué decimos un cambio de política en lo productivo? Porque han fracasado en lo que han hecho. Bajamos de 98 millones de toneladas de grano a 60, 62. Cada vez tenemos menos carne, menos leche, menos trigo, menos maíz. Y si nosotros aplaudimos una medida que vaya en el mismo sentido, que sea disminuir levemente, en realidad estamos diciendo menos malo, y nosotros planteamos una política que sea de no distorsión de los mercados, de que no haya, fíjese que le dan más poder a la UNCA, que es paga más subsidios, digo, la UNCA es más poderosa que el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, más o menos al paso que vamos. Yo creo que en la línea que se plantea, no es bueno. Sí puedo rescatar lo que decían los presidentes, que en la reunión en un principio hubo algunos acuerdos, hubo una actitud distinta, ¿no? Más allá de los cosos. Pero parece que cuando salen de la reunión le dan órdenes y la cosa cambia. Con respecto al tema de las retenciones, ¿usted estaría de acuerdo en que se baje una cantidad de puntos o que directamente no existan? ¿Las retenciones a qué producto? Nosotros a la soja. Se pueden bajar algunos puntos. Hasta más adelante, y en la medida que se vaya aumentando la producción, porque podemos, si bajamos retenciones al maíz y tenemos incentivos para producir maíz, y abrimos las exportaciones también de este grano, lo que podemos hacer es ir reemplazando. En una hectárea, usted sabe que en una hectárea se puede sacar 10, 12 toneladas de maíz o 3 o 4 de soja, ¿no? Entonces, si hay incentivo para producir, seguramente vamos a hacer 10 o 12 de maíz. Entonces, yo lo que digo es, se pueden bajar algunos puntos la soja, porque el año pasado, este mismo Estado, que todo lo puede, que todo lo quiere hacer y que todo lo rompe, cuando los productores tuvimos la peor sequía este año, sí, desapareció. Pero Burzay, si no fuese el Estado el que todo quiere hacer, ¿quién podría ser el que haga algo en un país? Digo. No le entiendo, claro, el concepto, ¿no? ¿Cómo? No entiendo el concepto. No, digo, no entiendo qué quiere decir esto de que si el Estado que quiere hacer todo, digo, me parece lógico, ¿no? Pero fíjese, no, yo digo, a mí no me parece que el Estado en este caso tenga que decidir quién exporta, quién me exporta, quién debería decir, quién debería decir, los propios sectores. Pero indudablemente, si usted, yo no sé, a mí cómo se me ocurre que un funcionario lo va a decidir. Cuando decimos Estado me está incluyendo a mí, porque yo soy parte del Estado, no el gobierno. Seguro. Hay una grave confusión entre Estado y gobierno. Seguro. Si decidimos ahora, ¿con qué discrecionalidad se dice vos exportás y vos no? ¿Quién lo hace? ¿Y un Estado? La idea del Estado y el gobierno, por supuesto, tienen las medidas para llevar estas políticas adelante. En base al bien común. Yo nunca vi el bien común. Sí. El bien común, por eso. Yo nunca vi que un Estado diga, ustedes no exportan, ustedes sí. O ustedes exportan tanto. La cuota es tanto. ¿En qué país del mundo se aplica esta política? son cosas que yo no tampoco se aplican en muchos lugares la política que tenemos adelante, por supuesto, ¿no? Los modelos de, por ejemplo, en Canadá, digo, son bastante distintos a los de acá. Aquí estoy con Luis Delía, que le quiere hacer saludarlo y hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Delía? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien. Una pregunta respecto a las exportaciones. Sí. Ustedes plantean ningún límite a las exportaciones, o sea, no. Abrir los mercados ilimitadamente. No, Luis, no estamos diciendo eso. A ver. Nosotros estamos diciendo y somos conscientes, en el caso específico de carne, que hay un cupo, ¿sí? Sí. Pero que la autorización debe ser automática, no en 5 días. Porque cuando usted dice 5 días, puede decir 20, 30 o 60 o nunca, como pasa. Entra la discrecionalidad del funcionario y no la política. Si usted me autoriza a mí a exportar 2.000 kilos, estoy autorizado a exportar los 2.000 kilos. Comunico que exporto, ¿no es cierto? Entonces ya hay previsibilidad. Lo que no se puede decir es que usted me autoriza a mí a exportar y que yo después le tenga que pedir permiso a usted y usted vaya y le pida permiso a Moreno y Moreno autoriza y vuelve y entonces yo exporto. Eso es lo que estamos diciendo. Una pregunta más, Burgayle. Sí, ¿cómo no? Federación Agraria habla de limitar a 5 años el cultivo de soja. El otro día a mí me tocó compartir un programa donde estaba Chito Forte, en un bloque anterior estuvo usted. Sí, y Chito planteaba la limitación en 5 años del cultivo de soja. ¿Usted comparte esa visión? Mire, lo que ellos están planteando, Luis, y usted quizás malinterpretó. Federación Agraria está proponiendo una ley de arrendamiento que tenga un periodo o una vigencia mínima de 5 años, ¿no? Lo que tiene que ver con el contrato de arrendamiento. Eso es lo que plantea Federación. Ahora, yo lo que le digo es, respecto al tema de la soja, que me parece que hay un debate importante. Acá se ha demonizado la soja. Y se me está diciendo un tipo de cría base que no tiene un solo grano de soja, ¿no? Pero la mejor forma que tenemos de desojizar este país es dejando de matar a los ganaderos, dejando de matar a los lecheros, a los maiceros. Entonces la gente sola, porque hay zonas en las que se está haciendo soja que no tiene razón de ser que se haga, pero está tan destruida la ganadería, está tan destruida la lechería, que el único refugio que buscan es la soja. Por eso mi concepto, Luis, es que en vez de castigar a la soja, dejemos que lo demás solo tome su camino y la gente va a invertir más en ganadería, por ejemplo, en mi zona, ¿no es cierto? Diputado, buenos días, mi nombre es Carlos Montero, diputado electo, ¿no? ¿Cómo le va? Lo que propone para, con toda claridad, es volver a la economía de mercado, que el mercado que cada uno haga lo que quiera, exporte lo que quiera, informando, ¿no? Pero haga lo que quiera. Para que le quede claro a la gente, porque por ahí el mensaje suena casi patriótico. No distorsione usted lo que yo no dije. Discúlpeme, a ver si yo entendí mal. Es que usted está entendiendo mal deliberadamente. No, por favor. Usted yo no creo, boca, yo no creo. Discúlpeme, no quiero decir que interpreté, a ver si usted sabe que interpreté. Yo digo, usted dijo que, así me interpreta, usted entiende que interpreté. Yo interpreté que usted decía que se podía exportar lo que le parecía correcto, cada uno había que comunicar, nada más y nada más. Y otra cosa. Y con la soja, habría que dejar abierto todo para que cada uno, el tigre, las vacas, la carne, cada uno haga lo que le parece mejor. Usted sabe que exporta. Esto es, pero esto dígame, es economía de ¿sabe mercado. ¿Sabe que se exporta soja libremente solo porque a los Kirchner les conviene? No, el gobierno que sea, si quiere discutamos el rol del Estado. Si quiere discutamos la política de los Kirchner. Discutamos el rol del Estado, porque los Kirchner son las circunstancias acá. Lo que es importante es el rol del Estado. Hagamos una política de Estado en la que yo participe como Congreso y en la que participen las ONG. Hagamos una política de Estado, no una política... Y los partidos políticos, las ONG... Pero correcto, los partidos políticos, las instituciones de la democracia, discutámosla. No un secretario de Comercio. O no un ni siquiera un presidente, digamos. Entonces vamos a discutir el rol una política del Estado, de Estado en serio. Hay que discutir el rol del Estado. Entonces ahí cuando discutamos el rol del Estado vamos a discutir el rol de cada uno de los sectores y cómo se solucionan los conflictos. porque hay unos que resuelven los conflictos muy duramente y otros no tienen, no pueden resolver sus conflictos, no tienen quien se los resuelva. Les propongo a los dos, a Carlos y a Ricardo, porque se me está acabando el tiempo, que es una discusión para adelante y es larga, Ricardo. Me parece muy buena. Le agradezco la atención de habernos atendido. Era Ricardo Bullard, el vicepresidente de CRA.